Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Luciano Arruga, ¿dónde está Santiago Maldonado? Miguel Bru, ¿dónde está Santiago Maldonado? María Cash, ¿dónde está Santiago Maldonado? Facundo Rivera Alegre, ¿dónde está Santiago Maldonado? Marita Verón, ¿dónde está Santiago Maldonado? Daniel Solano, ¿dónde está Santiago Maldonado? Jorge Julio López, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mujeres secuestradas por las redes de trata, ¿dónde está Santiago Maldonado? Niños y niñas robadas, ¿dónde está Santiago Maldonado? 30.000 compañeros y compañeras, ¿dónde está Santiago Maldonado? 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Hola, hola. Ahí está. Buenas, sí. Buen día. ¿Cómo va? Arrancando un nuevo Enredando las Mañanas. Hoy desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el noroeste de la República Argentina, en esta mañana periodística colaborativa que llevamos a cabo ya desde hace varios años a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va, Jimé? Muy bien, un miércoles de mucha actividad y de mucha información también. Acá nos tocó hoy, por lo menos en Catamarca, paró el viento. Por fin, no lo nombremos fuerte porque en Catamarca hace estragos. Paró el viento y tenemos, para mantenerte informado, una serie de temas que hemos reunido acá en este noticiero colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tienen que ver con un poco con el panorama de Catamarca, pero como la red, esta red es federal, tiene que ver con distintos conflictos que se están llevando a cabo a lo largo de nuestra Argentina, pero que también está centrado en un par de ejes, y como venimos hablando con los compañeros y las compañeras de la red en todos estos días, en todas estas semanas, tienen que ver muy fuertemente con un reclamo que se desprende, si se quiere, de otro. No solamente Facundo Jones Wallace, que es de la comunidad mapuche, que está encarcelado y que llevó, digamos, a que se sitúe la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la escena nacional, sino también que en el día de hoy las comunidades van a presentar una prórroga a una ley, a la ley 26. Un pedido de prórroga. A la ley 26.121. 610. Al revés. Sí. Bueno. 26.160, perfecto. Una prórroga porque, para evitar que los desalojen o que sigan haciendo estragos con sus tierras. Claro, sí, una de las luchas más fuertes que se lleva adelante de parte de las comunidades originarias, que tiene que ver con la defensa del territorio, y que tienen todavía hasta el 17 de noviembre el paraguas protector de esta ley que prohíbe el remate de las tierras que están siendo reclamadas justamente por las comunidades originarias como tierras comunales o comuneras. Y bueno, esta ley que se vence y que, como viene la mano Habrá que ver qué decisión toma este gobierno con respecto a eso. Se va a tratar mañana en el Senado. Para eso ahí ya vamos a estar contando, pero hay una convocatoria nacional también a mandar adhesiones y hay una movida de distintas comunidades originarias de todo el país que se están dirigiendo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un momento en el que desde los medios masivos de comunicación se está construyendo al enemigo, al nuevo enemigo público, y donde los pueblos originarios en sus luchas justas por recuperar el territorio que les fuera arrebatado primero por la colonización española y después por la colonización del propio Estado argentino, están llevando adelante justamente esta lucha, y en ese marco es en el que se produjo el pasado 1 de agosto la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería Nacional en un operativo comandado por el secretario ahí integrante del Ministerio de Seguridad, de Pablo Nocetti. Que finalmente estuvo en el operativo, ¿no? Porque la primera información que se brindó desde el Estado mismo, desde el gobierno, desde Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, fue que no había ningún... No tenía nada que ver. No, pero después dijo que había venido porque justo andaba por ahí. Pero justo pasó. No le hemos saludado, está Mati Reynoso en controles y puesta al aire. Va a estar allí musicalizando también lo que tiene que ver con este Redondo de las Mañanas. Y sí nos parece importante también en este arrancar, porque digo, esta no viene siendo una semana más para quienes formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya que a partir de la desaparición de Santiago Maldonado se comenzaron a suceder una serie de hechos que marcan una escalada represiva de parte del Estado Nacional contra las organizaciones y los espacios de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional, pero particularmente el pasado viernes lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la brutal represión armada, orquestada, pergeñada por las distintas fuerzas de seguridad, tanto federales como de la propia Ciudad de Buenos Aires, y que terminó en esa brutal cacería en donde uno de los focos a los que apuntó esa cacería justamente fue a comunicadores y comunicadoras populares, a fotógrafos, a gente que estaba tomando registro de lo que tenía que ver con el accionar de esas fuerzas de seguridad. Y bueno, y allí, como lo hemos venido haciendo todo el fin de semana con un montón de horas de transmisión especial y también en estos Enredando las Mañanas desde el lunes, la detención de nuestros compañeros de la red, integrantes de DTL y de Antena Negra Televisión, y que eso también generó por parte de un montón de sectores de la sociedad argentina el empezar a visibilizar justamente que existen muchos medios como los nuestros, y por eso mucha gente se está acercando a la Red Nacional de Medios Alternativos, está conociendo lo que tiene que ver con esta red, en donde comunicadores y comunicadoras, medios, organizaciones con espacios comunicacionales nos encontramos y desarrollamos distintos proyectos de manera conjunta, como son las transmisiones especiales que hemos tenido a lo largo de todo el fin de semana, y dentro de esos proyectos y en ese marco desarrollamos este noticiero que es, creemos, uno de los noticieros o espacios comunicacionales periodísticos más federales, verdaderamente federales, que existe en nuestro país, porque se trata de este Enredando las Mañanas, un espacio comunicacional que llevamos adelante los 5 días de la semana, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, y donde cada día distintas radios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos somos las que llevamos a cabo este informativo. Por eso quizás a quienes se han sumado en los últimos días, en las últimas semanas, a partir de estos conflictos y que han empezado a conocer un poco más de la red, y que no entienden por qué ayer hablaban desde la colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, estaban allí los compañeros y compañeras porteños, uruguayos también, llevando adelante en Enredando, y el lunes escuchaban a los cordobeses y cordobesas de Zumba la Turba, y mañana si están van a escuchar a los compañeros y compañeras de la Retaguardia, y el viernes van a estar escuchando. No recuerdo si este viernes le toca a la Caterva de Buenos Aires o le toca a los compañeros de Radio Che, Rosario. Y la próxima semana, el martes, va a estar Radio Voces de La Rioja. El miércoles, en lugar de nosotros que estamos de Catamarca, van a estar los compañeros y compañeras de Radio Pueblo desde Jujuy. Porque así se hace este noticiero. Lo hacemos desde distintas radios y de manera colaborativa. Y no solo hacemos este Enredando las Mañanas, no queda ahí, porque después los compañeros y compañeras que desarrollan lo que tiene que ver con la gráfica se encargan de tomar las notas que salieron en el Enredando, convertirlas en notas gráficas que se puedan distribuir a través de distintos medios, obviamente a partir de la www.rnma.org.ar, que es la página central de la red, pero a través de distintos medios, integrantes o no integrantes de la red, que también van tomando lo que tiene que ver con la producción gráfica que se hace a partir de este noticiero, en lo que tiene que ver con un entramado comunicacional que nos permite sostener desde los medios de nuestro sector este tipo de propuestas, este tipo de proyectos que llevan información verdaderamente federal, porque la producimos, la hacemos desde distintas miradas, como va a ser hoy que vamos a tener en el medio de este conflicto que nos atraviesa a todos con la desaparición de Santiago Maldonado y todas las instancias represivas que se vienen dando a partir de eso. Vamos a tener hoy también algunas cuestiones que tienen que ver con Catamarca, porque en un ratito nada más vamos a ir al centro de nuestra ciudad, donde el Pucará, que son los pueblos pueblos catamarqueños unidos en la resistencia al extractivismo, van a estar desarrollando allí una actividad en la Corte de Justicia y una presentación de un recurso, más bien, un pedido de aceleración de un recurso que ya tiene la aprobación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace más de un año, pero que en Catamarca aún no se aplica y que tiene que ver con el freno a la empresa megaminera Aguarrica. Así es. Desde los tribunales, desde la Corte de Catamarca, van a estar los compañeros y compañeras del Pucará, las distintas asambleas que luchan por la vida, por el medio ambiente, por el agua, fundamentalmente. Así que, bueno, el panorama hoy desde Catamarca es federal, podemos decir, ¿no? Y que básicamente este colaborativo informativo de la red busca poner en primera plana, digamos, si se quiere, ya que hablamos de noticias, no la agenda, contrarrestar esa agenda hegemónica de los medios masivos de comunicación que te quieren instalar esto, ¿no? Que los pueblos originarios son terroristas, que Santiago Maldonado es terrorista, que no tenés derecho a protestar libremente si te bajaron el sueldo, si te echaron del trabajo, si sufriste cualquier tipo de desprotección por parte del Estado. Así que mantenete ahí, escúchanos. Esto es Enredando las Mañanas de día miércoles. Enredando las Mañanas. Vamos a escuchar Banda de Monos desde Catamarca, una banda catamarqueña de rock. Ellos son Banda de Monos, Duro Corazón. Thank you.

fundamentalmente que se cambie la carátula, ¿no? Uh-huh. Que se cambie averiguación de paradero por desaparición forzada de personas, porque todavía Joana no aparece y no se tienen noticias de qué sucedió con ella en toda esta coyuntura que viene sucediendo con la violencia de género, fundamentalmente, ¿no? Exactamente, y en ese sentido es porque familiares y amigos también consideran que es necesario investigar la participación de la policía de la provincia de Buenos Aires justamente en la desaparición de Joana Ramallo. Y ayer la fiscal de la causa, Bettina Lacky, rechazó este pedido de cambio de carátula, por lo que familiares, amigos, en estos momentos han ingresado y ocupado el edificio de la Fiscalía allí en la Ciudad de La Plata, y en la puerta justamente de este edificio se encuentra una amiga de la familia, amiga de Joana, que está allí, Agustina. Con ella vamos a conversar para que nos cuente un poquito. Hola Agustina, ¿cómo te va? Buen mediodía, Jimena y Marcos. Buen día, perdón, Jimena y Marcos, te saludamos desde Catamarca en el Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queriendo que nos comentes un poquito más cuál es la situación, digo, cómo se han sentido ante este rechazo de parte de la Fiscalía y justamente por esta decisión de ocupar ese espacio público para exigir la respuesta de la justicia, que ya van más de 40 días y Joana no aparece y sí, la investigación no avanza. Bueno, esto, lo que dijeron ustedes, digamos, nos parece terrible, 40 días sin Joana, y que la fiscal en un principio nos haya dicho que ella también, al igual que la mamá de Joana, la estaba buscando como alguien que estaba retenida por contra su voluntad, más allá de la carátula, en este momento nos rechace justamente el cambio de carátula que haría, bueno, buscarla en este sentido, buscarla como alguien que no anda por ahí perdida, o que anda viajando y moviéndose voluntariamente, sino que está siendo retenida, que no la están dejando volver a su casa. La verdad es que no podemos creer que a 40 días la siga buscando con una averiguación de paradero, y que nos haya rechazado este cambio de carátula con toda la predisposición que dijo tener en un principio para encontrar a Joana. La verdad es que es terrible, que la familia está desesperada, que no podemos esperar más. Que en el contexto, como decían ustedes, de desaparición, en realidad de desaparición, de captación de mujeres para las redes de trata que hay en nuestro país, no podemos creer que a una mujer hace 40 días que se la esté buscando como alguien que anda viajando por, evidentemente por la Ciudad de La Plata, porque la están buscando siempre acá en la Ciudad de La Plata. Claro, está perdida ahí porque capaz que se fue a la casa de una amiga y no avisó. Digo, bueno, es como hace habitualmente, ¿no?, la justicia, la policía en estas causas. Y ustedes también, digo, en este sentido, habían pedido que no se deslinde, o sea, y que se investigue también la posible participación de la policía de la provincia de Buenos Aires en la desaparición de Joana, y esto también ha sido rechazado por parte de la fiscal, ¿no? Sí, a ver. La última vez que fue vista Joana fue en las calles 1 y 63 de la Ciudad de La Plata. Nosotros sabemos que la policía tiene total conocimiento de todo lo que sucede, ¿no? Cuando quieren armar alguna noticia medio amarilla para los diarios locales, lo hacen sobre delitos en la zona, lo hacen sin ningún problema, ¿no? Y sabemos que la policía conoce todos los movimientos, es una zona donde en La Plata se concentra la explotación sexual, entre otras cuestiones. Entonces nos parece que la policía debe tener mucha más información de la que está dando, y obviamente con la participación y connivencia que sabemos que tienen este tipo de cuestiones, obviamente que no confiamos en la policía bonaerense como motor de búsqueda de Joana. Y seguro. Están, digo, allí en los tribunales, en la fiscalía más precisamente, ¿quiénes están en este momento y cuál es la intención, digo, de allí permanecer allí, que reunirse con la fiscal? ¿Qué es lo que se puede esperar de esta movilización, que seguramente surgió casi de manera espontánea al recibir esta bofetada, este rechazo de parte de la fiscal? Sí, mira, están familiares, amigos, están diferentes organizaciones que están acompañando la búsqueda también. Primero, en principio, no dejar de que el caso salga de la visibilización, digamos, seguir instalándolo. Hicimos lo mismo pero en el Consejo de las Mujeres cuando pedimos el cambio de carátula y hoy estamos visibilizando ahí que nos dijeron que no, y ojalá además que salga la fiscal a dar la cara y dar algún tipo de explicación de por qué ella traba este cambio de carátula, ¿no? Porque ¿por qué querer seguir buscándola como averiguación de paradero que dé una explicación de por qué está descartando cambiar la carátula? La verdad es que no parece que tiene que dar explicaciones en torno a esto y que evidentemente tienen que cambiar de opinión y dar lugar al pedido de las abogadas, digamos, y que si no nos explique por qué hace 40 días que no pueden dar con algo concreto en torno a Joana. En el caso de ustedes, digo, porque es lo que sucede, desgraciadamente, la mayoría de las veces cuando se dan estas desapariciones, que quienes más saben, porque pueden desarrollar una investigación claramente con la intención de encontrar o de saber qué pasó con la persona a la que se está buscando, digo, son la familia, los amigos, digo, ¿han podido más o menos reconstruir algo de qué pudo haber pasado ustedes, la familia o alguien que haya estado colaborando con ustedes en la búsqueda de entender qué pasó con Joana aquel 26 de julio y de allí en adelante qué camino pudo haber seguido? Sí, mira, desde la familia y todos los que estamos alrededor, desde el primer minuto se aportó todo, absolutamente todo lo que podía llegar a ayudar en la búsqueda. Las abogadas han reconstruido todo lo posible el último día y el día anterior de Joana hasta donde se pudo, bueno, con algunas cuestiones que no podemos decir porque forman parte de la causa, pero digamos el nivel de ayuda, digamos, que ha tenido la fiscal Lucky en la causa es impresionante en términos de todo lo que nos hemos movido, de todo lo que hemos aportado. Creemos todo lo que se ha podido reconstruir apunta a que alguien, a Joana, ese día, después de las 8 de la noche, que es la última vez que la ve, se la llevó. No sabemos si la engañó, no sabemos si la secuestró, no sabemos, pero creemos que evidentemente alguien se la llevó, o varias personas. Pero bueno, digamos, hasta ahí tenemos, evidentemente hay muchas pistas que tiene la causa, porque la causa es una causa enorme, también no las abogadas, ha habido todo un retraso y es muy tarde cómo se llega a la información que hay en la causa por parte de las abogadas, digamos, siempre ha habido un retraso en que nos podamos enterar lo nuevo que se suma a la investigación, pero la causa es enorme ya, con 40 días tiene un montón de cuerpos, entonces lo que tampoco entendemos es cómo hay una causa que tiene tanta información y nada de eso conduce a Joana, siendo que además cada vez que la justicia hace búsquedas, hace rastrillajes, los hace en determinadas zonas, vuelve a las mismas zonas, entonces lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿qué está buscando ahí la fiscalía? ¿Cómo pueden estar yendo a determinados barrios a preguntar si hay gente que ve a Joana? Como si Joana fuera una persona que se está levantando hoy y sale a hacer los mandados, digamos, como cualquier vecino del barrio, ¿no? Y además, si uno tiene una hipótesis de que a Joana la están reteniendo, creemos que también esto se tiene que hacer con ciertos cuidados, ¿no? No, de alguna manera, cuando uno cae con un rastrillaje y empieza a preguntar si alguien tiene a Joana en determinado lugar, es muy posible que la corra, ¿no? Que la lleven para otro lado. Entonces, la verdad es que pareciera que la fiscalía está buscando como por manotazos, ¿no? Al tuntún, un poco. Eso es algo que no podemos entender, y claramente con la policía de por medio, ¿no? Sí, hay un montón de personas identificadas que circulan la zona, que se relacionan con la explotación de mujeres en la zona. Que nosotros sabemos que tanto la policía como seguramente la justicia los conocen, y esas personas siguen circulando, digamos. Nosotros queremos que se investigue todo eso, toda esa red que sabemos que funciona en la ciudad de La Plata como en otros lugares. Entonces, la verdad que mucho más conocimiento que nosotros tiene la policía y tiene la justicia. No podemos entender cómo a 40 días parece que están buscando como ciegos. Agustina, sí, Jimena te saluda. Sabemos que desde la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual se informó en el 2016, hubo un informe donde hablaban de de 3.300 niñas, adolescentes y mujeres adultas que se encontraban desaparecidas hasta el 2016 por estas redes de trata y de explotación sexual, ¿no? Ante este reclamo frente a Fiscalía, ¿cómo se continuarán las acciones con respecto a ustedes, familiares y amigos de víctimas de trata de personas, si esta fiscal no arbitra los medios para que no solamente se encuentre a Johanna, sino también para que se aceleren los procesos que median estas circunstancias? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en caso de seguir la negativa de la fiscal, no solamente al cambio de carátula, que también implicaría una aceleración en el proceso de desaparición forzada de personas? Uh-huh. Por nuestro lado vamos a seguir haciendo este tipo de acciones todo el tiempo, todas las veces que sean posibles, la vamos a seguir denunciando a la justicia, a la policía. Nosotros queremos que la investigación tenga la hipótesis de captación para trata de personas. Sí, nos parece que es una hipótesis que tiene que estar. En ese sentido, creemos que la justicia federal tiene que tener intervención y que la fiscal no tiene que trabar esto, ¿no? No tiene que trabar esto, no tiene que trabar la posibilidad de que se la investigue desde trata y desde la justicia federal, porque evidentemente lo que está haciendo acá la justicia provincial y la fiscal Lacky, la policía de La Plata, no está sirviendo. Entonces, que pedimos también que no trabe la posibilidad de que haya otras fuerzas buscándola, fuerzas que por lo menos no directamente y en el mismo territorio en el que Johanna desapareció puedan estar implicadas en redes y en desaparición de mujeres. Sí, queremos que la fiscal no siga trabando esas posibilidades, digamos. Es una hipótesis la de captación para trata que no podemos dejar de manejar. Seguro. Agustina, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente vamos a seguir acompañando el reclamo de ustedes, de la familia, y sobre todo esperando que se pueda saber pronto y se pueda encontrar pronto a Johanna para que vuelva justamente a estar con las personas que la quieren y necesitan estar a su lado. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí conversamos con Agustina, que es amiga de la familia de Johanna Ramallo, que en este momento se encuentran ocupando la fiscalía en la ciudad de La Plata, en rechazo justamente a la decisión de la fiscal Bettina Lacky de denegar el cambio de carátula por desaparición coactiva, como pide la familia, y separar también de la investigación a la policía de la provincia de Buenos Aires, que está claro que han tenido serias falencias y, como muchas veces nos suponemos, estas falencias no suelen ser sin querer, es porque muchas veces justamente tienen algo que ver en estas redes que se están desapareciendo, se están llevando a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas para ser sometidas en las redes de trata. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, con Funky Mujer. Bueno, en estos instantes musicales de esta pausa musical en la Enredando las Mañanas, vamos a escuchar a Vane Martínez. Ella es catamarqueña junto a Cordobeses, una banda radicada en Córdoba. Ellos son Almor y esto es Funky Mujer. Thank you.

programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en este Enredando las Mañanas de día miércoles, hoy desde la provincia de Catamarca, desde la radio FM Estación Sur, desde la 103.9 en nuestra provincia. Estamos transmitiendo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos y para más de 20 radios que toman en vivo, retransmiten este Enredando las Mañanas a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Lo conversábamos al comienzo de nuestro programa, que tiene que ver con este pronto vencimiento de la ley 26.160, la ley nacional, que fundamentalmente lo que hace esta ley es detener lo que tiene que ver con los remates y las ejecuciones de los territorios que están siendo reclamados por las comunidades originarias de todo el país. A lo largo de estos años, esta ley comenzó ya hace más de 10 años a ponerle un freno justamente a eso, en pos de darse el proceso de poder negociar justamente con los terratenientes que quieren ser propietarios de, o que se jactan de ser propietarios de esas tierras, para poder, bueno, que se pueda respetar algo que está garantizado por la Constitución, que es el respeto de los territorios a las comunidades preexistentes. Y en ese sentido, a lo largo de todos estos años, no se realizó prácticamente, o fue mínimo, el relevamiento que se realizó de parte del INAI, que debía llevarlo a cabo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y eso ha generado que hoy, a poquito más de 2 meses de que venza esta ley, la realidad es que sí, desde los órganos legislativos a nivel nacional y desde el Ejecutivo a nivel nacional, se dispusiera que esta ley va a vencer como está previsto, permitiría o abriría las puertas para que la justicia pueda empezar a ejecutar, a rematar o a considerar legítima la propiedad de las tierras por parte de empresas o de particulares en donde viven, trabajan, desarrollan su vida distintas comunidades originarias a lo largo y ancho del país. Digo, y esto bien vale destacarlo, porque mucho de esto es lo que ha sido también detonante de esta situación de conflicto que se está viviendo en el sur de nuestro país y que terminara causando, entre otras cuestiones, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y tiene que ver con la lucha que las comunidades están desarrollando para defender el territorio y para exigir al gobierno nacional y al poder legislativo nacional que se apruebe una ley de emergencia territorial de manera inmediata para las comunidades originarias de nuestro país, fundamentalmente para defender y sostener este derecho garantizado por la Constitución. En ese sentido, hay una convocatoria que se está difundiendo a través de las distintas redes sociales. Y es una convocatoria para organizaciones, instituciones y los diferentes colectivos a presentar su adhesión para que se trate esta prórroga a la ley 26.160 mañana jueves, con el fin justamente de evitar los desalojos de los pueblos indígenas en nuestro país. La idea es que toda persona, toda organización que pueda mandar su adhesión lo haga antes de mañana. Sí, o sea, tiene que ser en el curso del día. Y se pueden mandar, hay una serie de correos electrónicos que ya lo vamos a estar compartiendo también a través del Facebook y las distintas redes de la RNMA, pero como para que quien esté escuchando pueda tomar nota, indígenas.senado@gmail.com, población@senado.gov.ar y el otro correo electrónico, cpy de humano cpydhumano@hcdn.gov.ar. ¿Sí, honorable camarada? hcdn.gov.ar. Estas son los tres, hay tres correos hacia los que se pueden mandar justamente estas adhesiones. Unas pertenecen a los senadores, otras pertenecen a los diputados, y justamente en esta adhesión hay que pedir el tratamiento de la prórroga de la ley nacional 26.160 para que se frenen los desalojos y que se frene la toma de tierras de parte de privados sobre tierras ancestrales, originarias, indígenas de las comunidades de nuestro país. Medios alternativos. Dando las mañanas. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con Enredando las Mañanas. Son 11 y 18 minutos y como lo adelantábamos hace rato al abrir el programa, uno de los temas principales que tenemos como formato del Enredando de hoy tiene que ver con la lucha por el territorio, y en esta lucha por el territorio hablar de las comunidades indígenas, ¿no? Que van a estar presentándose mañana mismo en la Asamblea Legislativa, que va a tratar el tema de la emergencia de la ley 26.160, que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban y ocupan las comunidades originarias del país. Esta ley tiene vigencia hasta el 17 de noviembre de este año, donde caduca esta prórroga. Entonces, lo que están haciendo las comunidades de Salta, Tucumán, Jujuy, que se están trasladando hacia Buenos Aires a hacer este pedido y a hacer fuerza también para que se dicte una prórroga de esta emergencia, tenemos una comunicación telefónica. Exactamente, justamente lo que hablábamos recién y con respecto a este pedido que hay también de hacia el Senado y diputados de la Nación. Estamos en comunicación telefónica con, en este caso, delegado de la comunidad ANCOM de la provincia de Formosa, de lo que hoy correspondería a la provincia de Formosa. Nos referimos a Israel. Hola Israel, ¿cómo te va? Buenos días. Jimena y Marcos, te estamos saludando para el Enredando de las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días, y también saludo a la audiencia de esa prestigiosa radio. Y bueno, con respecto al tema, ¿no?, del relevamiento territorial, en la cual, en lugar de aplicar el artículo 75, inciso 17, se van remendando los derechos de los pueblos indígenas, ya que en el 94, en la reforma constitucional, el Estado argentino, al reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas, es decir, está reconociendo un Estado dentro del Estado mismo. Si los pueblos son los preexistentes, ¿por qué le tienen que relevar las tierras? O sea, en este caso hay una contradicción con la 26.160. Yo creo que acá lo que faltaría es la voluntad política de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia es la que se encarga de aplicar las leyes cuando las leyes no se cumplen. Entonces los derechos indígenas desde el 94 hasta ahora no se cumplen. Lo que se van haciendo es, todo son lo que hacen los gobiernos, es inconstitucional al no aplicar la palabra preexistencia. Porque al aplicar la palabra preexistencia, es decir, tiene que haber una reparación histórica hacia los pueblos indígenas, una reparación pasada, una dignificación presente y un desarrollo futuro. Yo creo que esto es lo que está pasando. Con respecto al tema del 26.160, por más que se prorrogue, a partir de ahora, digamos, de noviembre hasta el 22 de noviembre, digamos, del 2021. Pero ¿qué pasaría ahí cuando caduca esta ley? Nuevamente hay que correrlo al preexistente. Entonces, aquí estamos. Yo creo que en Argentina todavía sigue con la colonización, ya no con el, digamos, como con los primeros colonizadores, la cual lo que llevaron a la práctica era el genocidio. Argentina hasta ahora le sigue con el etnocidio cultural de los pueblos indígenas, al no aplicar el artículo 75, inciso 17, digamos, de la Constitución Nacional. Y cualquier presidente que no respeta la Constitución Nacional es como que no es argentino. Esa misma, lo que establece el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, establece el artículo 79 de la Constitución de la provincia de Formosa. Si bien los pueblos indígenas son los preexistentes, ¿por qué debemos ser tan pobres? Cuando realmente hay una deuda con los pueblos indígenas. Tenía que hacer como un ejemplo como los indígenas de Canadá, que tienen su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una reparación histórica. Entonces Argentina, durante todos estos años, los 525 años de historia, todavía siguen siendo sometidos a los pueblos indígenas con respecto a estos temas. Y lo engañan con eso, digamos, de la prórroga de la 26.160, que la 26.160 no te entrega título comunitario, sino te hace la demarcación de los territorios, te da la cartografía, pero chocas con los derechos privados. Es decir, los derechos, digamos, de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas choca con los derechos privados, porque lo que le da más la garantía jurídica son los derechos privados, y eso es lo que hacen los jueces. Los jueces, en lugar de garantizar los que es la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, que son preexistentes, entonces yo creo que acá faltaría eso, la que se tiene que expedir con respecto al tema de los derechos, digamos, porque el indígena, al automáticamente, al reconocer la preexistencia, los pueblos indígenas son personas jurídicas. En el caso de Nancom, yo voy a comparar. Los pueblos indígenas están asentados sobre el 67. Automáticamente, al reconocer, estar reconocido los derechos constitucionales, son personas jurídicas al instalar su casa. Sin embargo, en el 67 lo están acusando por usurpación del lote 67. Yo no sé si los señores jueces interpretan la palabra preexistente o no tienen una voluntad política. Y claramente digo lo que viene sucediendo, porque pasa en Formosa, lo mismo está pasando en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Tucumán, en la Patagonia, digo, este último tiempo lo que hemos tenido con lo que viene sucediendo y toda la campaña aparte que se está haciendo de parte de los medios masivos de comunicación de poder de instalar un tema como que los indios vienen ahora a querer reclamar las tierras que ya hace años que se las han sacado y ahora, digo, y ustedes hace años, nunca jamás las comunidades originarias han dejado de luchar por el territorio. Lo que pasa es que se logró recién en el 94 el reconocimiento en la Constitución y al día de hoy, 20 y pico de años después de la Constitución que reconoce justamente a las comunidades preexistentes, seguimos teniendo que pelear porque se dé una prórroga que pidiendo parece por favor al Estado que les den un tiempito más y que no les saquen la tierra cuando la Constitución es bastante clara en ese sentido, ¿no? Claro. Con lo que está pasando, digamos, no conozco, digamos, la zona de lo que pasó, la cual por la desaparición de ¿cómo que se llama? Santiago Maldonado, no iba a suceder si Argentina aplicaba lo que es el artículo 75, inciso 17, a partir del 94 en adelante, iba a resolver todo lo que era, digamos, con respecto al tema de territorio, porque eso es lo que establece el artículo 75, inciso 17, cuando dice la entrega de otras tierras apta y suficiente para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable ni subsistible y libre de gravamen. Pero sin embargo, la palabra libre de gravamen habría que reglamentar cuáles son los impuestos que no tienen, porque hay al decir que son libres de gravamen en la tierra, pero hay que reglamentar para que los pueblos indígenas no pueden pagar ningún tipo de, digamos, tipo de impuesto, digamos, hasta también tenía que ser exento de los pagos de AFIF también. Así que hay una deuda tremenda. Claro, es como un Estado que, por un lado, lo reconoce a nivel papel en la Constitución, pero en la realidad este reconocimiento no existe y digamos las comunidades y los pueblos originarios siguen siendo considerados dentro de todas las normativas del Estado argentino, que es un Estado, digamos, que ha sido invasor justamente de las comunidades preexistentes. Bueno. Sí, porque el tema es que si Argentina aplica la palabra preexistencia, entonces ahí creo que va a ser efectivo los derechos de los pueblos indígenas, los tratados internacionales, cuando hablamos de la autonomía, el autogobierno. Entonces, para que los pueblos indígenas puedan tener su autogobierno, necesita también la reparación histórica para tener esos recursos, digamos, hacer una estructura dentro del Estado mismo, porque vos estás reconociendo un Estado dentro del Estado. La provincia de Formosa reconoce una provincia dentro de la provincia. Pero sin embargo, lo que hacen, digamos, los gobiernos lo usan los pueblos indígenas para recursos, digamos, para llegar al poder, digamos. Y eso no hay una reparación histórica. Entonces, como que los pueblos indígenas solamente tienen que vivir de la dependencia cuando son preexistentes. Seguro. Bueno, Israel, vamos a estar seguramente acompañando, entendemos y nos parece más que interesante el planteo esto de entender de que esta ley 26.160 es como un parchecito, como quien suele decir por allí, sirve como para decir, bueno, a ver, podemos seguir peleando por lo más importante, que es no tener que estar peleando por ninguna ley y que lo que dice la Constitución se cumpla efectivamente, que es este reconocimiento. Claro, y eso es lo que nosotros también estamos luchando, eso para que se cumpla lo que establece, digamos, los artículos 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, también el artículo 79 de la Constitución de la provincia de Formosa. Y las leyes también, porque al aplicar el artículo 75, inciso 17, digamos, si la Corte Suprema de Justicia se expida, cae el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Porque los pueblos indígenas, ¿por qué tiene que depender del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cuando los pueblos indígenas son preexistentes? Entonces, acá viene la pregunta. ¿Los pueblos indígenas son preexistentes o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es preexistente? Claro. Y digo, y te agrego a eso, nos lo ha dicho un par de veces, siempre hablamos con el compañero Tomás, aquel cacique de la comunidad de Aconquija, comunidad de Aguita, y nos dice esto de asunto, ¿no? Como si los indios y los originarios fueran un asunto para el Estado y no personas y no comunidades, justamente, ¿no? Que ya desde el vamos, nomás en el mismo nombre del instituto que regula estas cuestiones, ya deja mucho que desear, claramente, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, Israel, te agradecemos mucho la comunicación, un abrazo grande y vamos a seguir como cada día a través de toda la Red Nacional de Medios Alternativos acompañando las luchas por el territorio que llevan adelante las comunidades originarias a lo largo y ancho de este estado argentino, de este país Argentina, pero donde claramente tienen derechos adquiridos que hoy por hoy y desde hace mucho tiempo no están siendo respetados y están siendo avasallados de manera constante. Un abrazo grande. Y bueno, para mí es un gusto de poder tener esta comunicación con esa radio, y yo creo que los pueblos indígenas tenemos que reclamar lo que está establecido en la Constitución Nacional, porque hace 23 años que no se está aplicando, y al no aplicar es como que todo lo que hacen es inconstitucional. Yo creo que eso es lo que tenemos que luchar con respecto al tema de la aplicación de eso, y también los tratados internacionales, digamos, reglamentar la Declaración de Naciones Unidas y también el Convenio 169, y yo creo que ahí está. Entonces, para terminar esto, digamos, el desalojo a las comunidades indígenas, yo creo que eso, faltaría esa voluntad política, y esperemos que nuestros conciudadanos argentinos también que tenga esa voluntad para que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, hasta en otro momento, y me despido nuevamente y saludo a la audiencia de esa radio. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, otro para usted. Bueno, ahí conversábamos con Israel, entonces, integrante de la comunidad ANCOM, de la provincia de Formosa, en esta lucha, y con un planteo interesante, ¿no? El entender esto, de que esta ley es un parche, nada más, no es lo importante. Acá hay otra cuestión en discusión, y que justamente en este momento cobre una especial relevancia cuando el ataque de los medios masivos de comunicación hacia las luchas originarias por el territorio viene siendo de manera constante y justamente se ha recrudecido a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, porque se sigue intentando justificar esta desaparición en el hecho de que se está en un estado de guerra por el territorio, o guerra por la tierra, como lo ha llamado la Nata hace un par de semanas en su programa, esta lucha que dan las comunidades originarias viene desde mucho tiempo antes y que quizás hoy se han visibilizado a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero no es que empezaron a luchar ahora, que son unos cuantos indios locos que quieren venir a pedir su tierra. Vienen luchando y no han dejado de luchar absolutamente nunca en más de 500 años desde que la conquista llegó a estas tierras, y en más de 200 años desde que el Estado argentino es el que ha sido el colonizador del territorio ocupado por las comunidades y por los pueblos originarios. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La suerte de nacer en tierras de Laguna Blanca, bien titido en el lomo de mi mamá. Sabíamos bajar de allá del cerro a cambalachar mi cuero, mi lana, por azúcar o por harina, para hacer las tortillas guateadas en el rescoldo. Mi tata pircaba rastrojo donde sabíamos sembrar y cosechar maíz capia, papas collas y habas collarejas. Yo guagua todavía recuerdo en las mañanas friolentas el cantar de los pajaritos. Pero claro, yo era uno de los mayores y mis manos ya sabían de trabajo, porque tan solo me importaba de terminar de ablandar la melga que me daba mi tata como tarea. Y después, tardecita, bajar el agua debajo del cerro nevado, limpiando poco a poco esa sequía ripiosa y absorbente. Y eran así mis fuertes brazos que, doloridos por el afán del día, se relajaban sobre una dura cama tendida de cuero negro. Para mí todo era fiesta, porque pastoreando mis ovejas descalzo sobre la escarcha yo jugaba. Ahí mi tata me enseñó cómo construir mi casa, cómo cortar madera de cardón, cómo cavar agua allá en los campos de corralito, en los tiempos de sequía. Y cuando el hambre hacía silbar mis tripas, habida y de tostado salado que mi abuela ponía en mi alforja, para que me sirva de avío en las caminatas de silencio, caminatas que hacíamos a la salina y regresando, trastornando el abra, se encontraba una pacheta dormida que crecía con la humilde piedra que el viajero aportaba y corpachaba con su acullico verdoso, o tal vez un aguardiente en su alforja le habrá sobrado. Sabíamos llegar allá donde mi abuela cuidaba sus ovejas y sus llamas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, mi Laguna Blanca! La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. amarte Celia, amarme toda la vida entera. Ay, si guay, Sarita. Habían jurado matarme Celia, con cuchillos y puñales Celia. Ay, si guay, Sarita. Que me maten, que me maten Celia, pero que no me maltraten Celia. Ay, si guay, Sarita. Y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ya estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas, en este día miércoles, aquí desde Catamarca, y necesitamos seguir viendo, analizando, reflexionando sobre distintas cuestiones ligadas a todo lo que viene dándose en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto y cómo a partir de ese hecho, que claramente está haciendo tambalear la estructura del gobierno a nivel nacional, fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad, llamémosle así como ellos lo llaman, en torno a lo que sucede con el Ministerio de Seguridad, y que ha derivado en una escalada represiva por un lado, en una escalada mediática de desinformación por el otro lado, tendiente a, o a bien, a generar, lo analizamos el otro día acá en la radio, ¿no? Por un lado se busca generar que quien quizás no está tan convencido de salir a la calle a luchar, y bueno, le dé un poquito de miedo todo lo que está pasando y quizás decida quedarse en su casa y no salir, digo, algo que ha hecho sistemáticamente y de manera constante los sectores dominantes en nuestro país, en el mundo en general, esta idea de generar el miedo a participar, el miedo a salir a la calle, el miedo a luchar por lo que es justo, y eso lo logran, por un lado, poniendo mucha policía, generando episodios de represión como los que ellos mismos generaron el pasado viernes en Buenos Aires, lo mismo que pasó en el Bolsón, con esas imágenes que hasta el día de hoy uno las ve y ve cómo los tipos pintaban ahí en el cuartel de gendarmería y los gendarmes a 10 metros no pudiendo agarrar al que podían haber identificado ahí, detener a un vándalo de estos que escrachan, como dicen los lugares públicos, y no lo han hecho porque claramente había una connivencia entre quienes estaban generando los desórdenes y quienes actúan desde las fuerzas represivas, y tenía que ver con la necesidad de que al día siguiente en las tapas de los diarios haya una foto de los incidentes en Buenos Aires, haya una foto de las Molotov con las que atacaban a los gendarmes en el Bolsón, y poder instalar este clima de enrarecimiento en lo que tiene que ver con la protesta social como lo vienen instalando de los medios. Ayer se sumaron algunos nuevos episodios. Por un lado, esta supuesta célula anarquista en la que fue detectada, que habría sido detectada en la ciudad de Córdoba y que hace pensar en los riesgos de la venida de Netanyahu la próxima semana a nuestro país y reforzar la seguridad en torno a eso. Digo, y esto dicho por los mismos que elaboran el informe, se detectó una célula anarquista. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque habían remeras con las siglas BB. Así es. Entonces, eso ya es prueba inexorable de que hay una célula anarquista pergeñando atentados terroristas, no sé qué más. Digo, de esa forma, pero uno ve el título, la gente, los que hacemos comunicación, sabemos que lo que más se lee es el título y a lo sumo la bajada. Y si vos ahí decís eso, por más que después, cuando uno lee la noticia, solamente cualquier persona se dé cuenta de si esto es una fantochada, pero ya leíste el título y leíste esto, es suficiente para que el que no lee la noticia completa y el que no conoce la realidad de cómo estos medios van construyendo estos enemigos, ya dice, wow, estamos volviendo a los 70, los terroristas están de vuelta, se vienen. Y legitima cualquier acción represiva de parte de las fuerzas de seguridad. Sí, que tiene que ver con 15 allanamientos que se dictaron en la provincia de Córdoba y que, bueno, ojo al que nos está escuchando del otro lado, porque no solamente encontraron remeras, sino que también encontraron bombos y platillos, ¿no? Pinturas, sí. Es peligroso. En fin. Material subversivo, dijeran, en las épocas más oscuras de nuestra sociedad. Y bueno, claramente tiene que ver con criminalizar la protesta social y, como vos bien lo decías recién, aquellos que no quieren porque creen que está todo politizado, le decimos que una desaparición en democracia es política, claro, netamente, pero una cosa es partidizar, claro, una desaparición y otra cosa es politizar. Que una persona en democracia desaparezca es un tema político, pero no es un tema partidario. Así que es casi una obligación que debemos tener todos los ciudadanos de salir a manifestarnos pidiendo la aparición con vida, sea de Santiago Maldonado, sea de Joana Ramallo, sea de Nadia Rojas. Cualquiera sea, es una persona, es un ser humano, es un miembro de nuestra sociedad. Ahora, si no querés llevar pancartas o no querés adherirte a lo que dice tal o cual partido político o referente político, estás en todo tu derecho. Lo que sí, tenés que salir a manifestarte, porque hoy le pasó a este compañero que estaba en el sur en una protesta pacífica que fue brutalmente reprimida y que también desde los medios masivos de incomunicación te quieren hacer creer que era un terrorista, que la causa no era justa, etcétera. Por eso mismo, este sistema, esta operación sistemática que están lanzando desde no solamente del Estado Nacional, sino de los estados provinciales, porque en Córdoba la bajada de línea de este tipo de conductas y esta persecución a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, a los centros culturales, etcétera, viene desde hace rato. Exactamente, Córdoba, ¿no? que ahora se agudizó la semana pasada y es bueno, lo volvemos a mencionar porque por ahí cuando nos vamos comunicando en internet, decir, pucha, ¿cómo puede ser que hasta nosotros mismos a veces la propia realidad va a un ritmo tan feroz, la propio aparato represivo va a un ritmo tan feroz que nos hace que en 2 días o 3 días ya casi no hablemos nosotros mismos de lo que pasó en Córdoba la semana pasada y no podemos dejar de hablar? Bueno, ayer de hecho también los compañeros de la colectiva tomaron algunas repercusiones que han quedado en el caso de la detención, por ejemplo, de un familiar de una víctima del gatillo fácil, que nuevamente siguen siendo victimizados por parte del Estado represor. En Catamarca pasa lo mismo, porque en Catamarca, si bien no hemos tenido los hechos de violencia que implicó las detenciones y la violencia física con la cual la policía y las fuerzas de seguridad arremetieron contra la gente que se iba desconcentrando de la marcha del pasado viernes en Buenos Aires, acá sí han habido aprietes de parte de la propia policía de la provincia de Catamarca, algo hemos estado contando a lo largo de las transmisiones durante el fin de semana, pero decir que las organizaciones, por ejemplo catamarqueñas, hoy por hoy nos estamos encontrando y estamos presentando, ya se ha tenido una reunión en el día de ayer con el secretario de Derechos Humanos, Hernán Baca Velardes de la provincia de Catamarca, y que se está por presentar en esta semana un habeas corpus preventivo para todas las organizaciones que estamos en lucha aquí en la provincia de Catamarca, porque el accionar de la policía es intimidante, porque el accionar de la policía es agresivo, porque el accionar de la policía tiende claramente a perseguir, a acosar a quienes están luchando. Hay compañeros que luchan por los territorios barriales, en los barrios, en la recuperación de tierras para la construcción de viviendas dignas, y que han sido ya en más de una oportunidad detenidos de manera ilegal, apremiados por parte de la policía, torturados por parte de la policía, y esta es una práctica que se está repitiendo. Por eso pasa en Córdoba, pasa en Buenos Aires, pasa en el sur, pasa en Formosa, donde Agustín Santillán sigue detenido, pasa en Jujuy, pasa en Santiago del Estero, donde también hay un líder de la comunidad originaria que sufrió un atentado hace 4 o 5 días nada más, pasa en Catamarca. Es claramente hacia lo que está apuntando este modelo, es la represión, y más cuando se vienen cuestiones sumamente delicadas, como es la visita de Netanyahu la próxima semana, como lo es, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, el tema de la emergencia, la ley de emergencia territorial y la posibilidad de que se habilite a la justicia a rematar y a sacar las tierras de las comunidades originarias, como lo es la Organización Mundial del Comercio, que se estará reuniendo en Buenos Aires en el mes de diciembre, como lo es el año que viene la cumbre del G20 que se va a desarrollar en la provincia de Mendoza. Y evidentemente el Estado necesita fortalecer su aparato represivo y lo está haciendo claramente con el apoyo y el acompañamiento de los medios masivos de comunicación. Por eso, enhorabuena que quizás esta cosa que uno trata de rescatar de los momentos más duros que nos toca atravesar y decir que a partir de lo que pasó el pasado viernes se empieza a ver de que hay un montón de periodistas y hay un montón de medios que estamos trabajando de manera comunitaria, de manera alternativa, que nos vamos organizando, que nos vamos encontrando para poder mostrar lo que los medios masivos de comunicación no muestran, porque ningún medio masivo de comunicación prácticamente han salido imágenes de las tremendos de la tremenda cacería humana que se desató el pasado viernes, y hasta el día de hoy siguen titulando y siguen hablando de los vándalos que destruyeron y pintaron todo como que los 30 compañeros que estuvieron detenidos fueran los que lo hubieran hecho, cuando ya ha quedado largamente demostrado, inclusive para la propia justicia, de que esto no ha sido así. Sí, y por otra parte, para cerrar ya, un pedido nada más. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos se pide a toda persona, a todo ciudadano o ciudadana que ha participado en las marchas, desde la red de cualquier provincia, ¿no? Si vos tenés una foto o tenés un video que muestre la represión, que muestre la cara de las personas que reprimieron y que causaron los disturbios, podés comunicarte con estas redes de la ciudad en la que vivas y podés aportar testimonios, porque en base a estos datos es que junto a organismos de derechos humanos, junto a la movilización popular, etcétera, se logran desentrañar quién está atrás. Sabemos que está el aparato represivo del Estado y que está en duda que estos ataques a movilizaciones totalmente pacíficas están totalmente conectados con la policía, ¿no? Así que te pedimos que si tenés fotos o videos los puedas enviar a la Red Nacional de Medios Alternativos, porque seguramente con esto se puede probar no solamente y que se pudo también, no solamente que estas 30 personas que fueron ilegalmente detenidas estaban totalmente exentas de la violencia que se estaba desatando, sino también la culpabilidad, ¿no?, de los represores y de los que causaron estos desmanes. Así es. Ahora sí. Entre la gente que fue detenida, hay una compañera que forma parte de la colectividad boliviana, que es estudiante de fotografía y fotógrafa de INDAFTA, allí en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Paola. Ella obviamente a partir de lo que fue la represión ha perdido su teléfono celular, como muchos que sabemos que se lo han retenido directamente desde las fuerzas de seguridad. Nos hemos estado intentando comunicar, al no tener teléfono se hace por ahí un poquito más complicado, Y bueno, es una nota que nos va a quedar pendiente para que mañana allí Fernando, Eugenia, Natacha, los compañeros de la retaguardia, Luis, puedan tomar justamente esta entrevista, porque estaba pidiendo encarecidamente que se conozca un poco más de su caso, porque también es otra de las que de las personas que ha sido víctima de este aparato represivo, y que aparte es una activa militante de lo que tiene que ver con la problemática de la migración, ¿sí? Y allí hay algunos temitas que justamente está necesitando que se conozca, porque, bueno, sucede esto, ¿no? Cada vez que hay una cuestión de represión, muchos son por allí, quedan como anónimos, anónimas, y hay historias de vida, hay historias de lucha en las personas que han sido cazadas el pasado viernes por la policía de la ciudad de Buenos Aires, como es este caso de Paola. Así que bueno, seguramente en esta continuidad y en este permanente trabajar conjunto que tenemos quienes hacemos enredando las mañanas de distintos puntos del país, será mañana la oportunidad para que los compañeros y compañeras de la retaguardia puedan retomar este tema y poder entrevistarla a Paola, para que cuente justamente cuál fue la situación por la que le ha tocado atravesar el pasado viernes cuando fue detenida, y sobre todo también poder contar y conocer un poco más de la lucha que lleva adelante, porque en todos los casos las luchas están atravesadas por lo que tiene que ver con un poder dominante que se ha ido apropiando de identidades, que se ha ido apropiando de territorios, que se ha ido apropiando de culturas, y va dejando cada vez más la ola de represión, la ola de destrucción, la ola de saqueo que nos impone justamente este sistema y este modelo capitalista en el que estamos inmersos. Teníamos muchas ganas de charlar ahora con Paola, pero bueno, seguramente mañana los compañeros y compañeras tendrán la posibilidad de hacerlo allí desde la retaguardia. Sí, y podés mandar el material audiovisual a rnma@rnma.org.ar. Repito, rnma@rnma.org.ar. Ahí podés mandar tus fotos o videos y se va a hacer una recopilación para que esto sirva como prueba en el caso no solamente de los compañeros y compañeras injustamente detenidos, como es el caso de Paola, sino también para que sirva de testimonio y poder identificar también a la policía represora. Claro, porque ya lo hablaba, bueno, en estos días, no recuerdo, más de una oportunidad entre la Negra Verdú, entre Jalil, la necesidad de que no solo quede en el sobreseimiento de los 30 compañeros y compañeras ilegalmente detenidos, sino también en que se esclarezca sobre el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y que se juzguen y que se investiguen las responsabilidades, por un lado en las órdenes en cuanto al montaje de ese aparato represivo, pero también en cuanto al accionar de cada uno de los policías, que hemos visto en infinidad de videos la brutalidad con la que han actuado, y sobre todo como la discrecionalidad que llevaba a que actúen y que ataquen a periodistas, a comunicadores, a comunicadoras, a gente que iba saliendo de comer una pizza, turistas y demás, y no así a quienes, a muy pocos metros, estaban provocando los desmanes, y que en muchos de los casos claramente respondía a una situación de connivencia. Otro hecho que ha quedado y que está quedando claramente demostrado es el tema de poder cotejar las fotografías que se han tomado durante la marcha, y donde se veían a personas participando de la marcha, y que un rato después esas mismas personas tenían un chaleco bordó y que eran policías. Este hecho de infiltrar policías en una manifestación suena cuando menos desmedido, ilegal, injusto, innecesario, si no fuera que el propio Estado es el que está queriendo crear esa situación de zozobra, que es la que finalmente desencadenan estas olas represivas. Y en eso, bien vale, porque acá mucho en esta lucha que se ha dado a nivel discursivo, en redes sociales, en medios y demás, acá parece que quienes se benefician son los que supuestamente generan los disturbios, las organizaciones sociales de lucha. Digo, acá claramente el único sector que se, entre comillas, beneficia con esto es el sector dominante, es el propio Estado. Digamos, generar represión, lo que, y con la complicidad de los medios que te muestran una parte de los incidentes, una parte de la represión, y con una mirada claramente parcializada, lo que hace es darle legitimidad al gobierno nacional para seguir avanzando en materia represiva. Esa es la situación que se plantea. Por eso creemos y estamos convencidos que estos incidentes y estos hechos que terminan decantando en la represión son generados ya sea por propias fuerzas de seguridad o por gente mandada a generarlos para justificar lo que va a venir después. Por ejemplo, la cacería de personas, por ejemplo, las fotos en los medios en donde solo se habla de la represión y donde no se habla de las centenares de miles de personas que poblaron las calles de Argentina el pasado viernes pidiendo y exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entonces, en eso creemos que hay que sostenerlo, hay que mantener esta claridad de que el Estado es el principal beneficiado con estas imágenes, con estas situaciones que ellos mismos están generando. Había un chiste que estuvo circulando ayer, una caricatura, que por ahí resumía todo esto cuando un jefe policial le decía a otro encapuchado, que le decía, jefe, déjeme ir alguna vez del lado de los que vamos a reprimir, porque siempre tengo que ir a tirar piedra, tirar molotov. Y dice, bueno, porque para que podamos estar algunos reprimiendo hace falta otros que hagan quilombo, así nosotros, si vos querés estar en las brigadas represivas, tenés que generar esto para que nosotros podamos existir, ¿sí? Es la razón de ser de estas brigadas, son esos incidentes que ellos mismos generan o mandan a generar. Pero bueno, con esto nos vamos porque estoy viendo las horas y me parece que nos hemos pasado ya un minutito del mediodía, por lo que, bueno, tendremos que dejar libre el aire de la www.rnma.org.ar y de las demás radios que están retransmitiendo este Enredando las Mañanas para que sigan con sus respectivas programaciones. Nos vamos. Chau.